¿Y cómo te va, Rodrigo? ¿Qué tal? Buen día, equipo. ¿Todo bien? Bien, antes de comenzar con el tema pactado, quería hacer referencia a lo que planteaba Lucía al inicio del programa con las noticias de la semana, Sí. porque es muy importante lo que está pasando en este momento en Nagorno-Karabaj, en la frontera entre Azerbaiyán Ajá. y Armenia. Sí, Todavía es sí. confuso, no vamos a hablar de eso hoy. Seguramente la semana que viene, si no hay algo de mayor envergadura, vamos a tratarlo. Porque, bueno, Azerbaiyán habla de haber tomado, haber capturado algunos territorios que estaban siendo ocupados. Digo, hay un alto fuego en esa región, sobre Armenia. Sí. Y bueno, la guerra parece haberse desatado el día de hoy. Vamos a ver si realmente esta escalada llega a ser una guerra de gran escala o si queda solamente en estos enfrentamientos. Hay imágenes en este momento, hace 7 horas más o menos, que empieza a llegar la información desde esta región del Cáucaso, Ricardo. Bien, sí, Lucy lo decía en las noticias internacionales, ¿no? Una ley marcial decretada en Armenia y vos completabas recién con lo que está sucediendo ahora en la mañana. Sí, la ley marcial a esta altura pasa a ser Claro, una mancha más al tigre, digo. claro. Puede ser muchísimo más grave lo que está sucediendo en esta región. Lo que nos convoca hoy es esta cumbre virtual de Naciones Unidas. ¿Primera vez que se hace una cumbre virtual en Naciones Unidas? Primera pregunta. Sí, en un año atípico para todos los acontecimientos a nivel mundial y a nivel local, también esto se trasladó a la 75ª cumbre de la ONU en esta ocasión, bueno, con una sede, digamos, cada uno desde casa, con mensajes pregrabados, con una apertura el día lunes y con la tónica otra vez en el enfrentamiento entre los Estados Unidos y China. Para el día lunes, que se abrió la sesión, digamos, con los saludos de los diferentes presidentes y representantes por el 75 aniversario de la organización, faltó el saludo de Donald Trump. Todos se sorprendieron, porque, bueno, obviamente una representante de los Estados Unidos, que también saludó, se felicitó, pero dejó una pequeña crítica a la ONU, presionando para que la ONU se posicione de una forma determinada. Vamos a hablar hoy de cómo Estados Unidos también fuerza para que la Organización de las Naciones Unidas sea hecha a la voluntad de Donald Trump. Bueno, ¿qué pasó cuando le tocó hablar a Donald Trump? Lo que dijo es lo mismo que viene diciendo desde hace un tiempo y que también marca su política nacional e internacional, te diría, porque el enfrentamiento que tiene Donald Trump con Xi Jinping y con, en realidad, el modelo chino, ya lo hemos tratado desde hace al menos 2 años, desde que prácticamente asumió Donald Trump por sus medidas proteccionistas en Estados Unidos, atacando a el mercado o, digamos, la injerencia en el mercado que tiene China como gran productora y exportadora mundial, y con la cantidad de empresas que ahora tienen sede alrededor del mundo y que son chinas. Bueno, en este caso le empieza también a tomar un carácter internacional, no solamente en lo que afecta a Estados Unidos en el interior, sino también a lo que afecta en el resto del mundo, el mercado chino. Bueno, lo que dijo desde un principio fue que le pedía a Naciones Unidas, dice, debe hacer que China rinda cuentas por sus actos. Dice, en los primeros días del virus, China prohibió los viajes dentro del país mientras que permitía que los vuelos abandonaran su territorio e infectaran al mundo. Dice también Trump, el gobierno chino y la OMS, recordemos su enfrentamiento con la Organización Mundial de la Salud, que está controlada por China Sí. directamente, declararon falsamente que no había pruebas de transmisión entre humanos. Eso fue lo que dijo Donald Trump. Además, también habló de que China comete abusos comerciales y altas emisiones de carbono. En ese momento, uno se pregunta también, digamos, si hay alguna especie de proyección en Donald Trump, en el cual ve en el otro también lo que Sí, su propio ¿no? país tiene, ¿no? Porque no sé si hablamos de la actualidad de China o de la biografía de Estados Unidos, pero bueno, en todo caso, como decía el Chavo del Ocho, las dos cosas. Pero no, aparte pregunto, ¿no? ¿No utilizó la palabra imperialismo económico en algún momento? No, no, esa palabra la pongo yo, y es más que todo institucional, no la usó Donald Trump, porque es algo que viene pasando en paralelo, ¿sí? Porque primero, vamos a ir por parte. La cuestión de las altas emisiones de dióxido de carbono Tiene razón, Donald Trump en este caso no es una fake news, se agarró de un hecho que realmente es así. Estados Unidos es el segundo. En el 2007 China superó a Estados Unidos en emisiones de dióxido de carbono, pensemos en la magnitud, en el tamaño que tiene China, el tamaño que tiene Estados Unidos, la cantidad de habitantes que hay también. Y lo que respondió Xi Jinping tiene que ver también con este planteo de las emisiones de gases de efecto invernadero y que va a tener seguramente mucha importancia para las próximas reuniones que tienen que ver con el cambio climático. Porque Xi Jinping habló de que tiene un plan de reducción de dióxido de carbono. Está bien, el plan es 2030-2060. O sea, las islas del sudeste asiático lo están necesitando para ayer. Claro. Pero bueno, el plan de Xi Jinping tampoco va a decir vamos a matar y a condenar al hambre a toda nuestra población, porque la producción china también tiene que ver con una cuestión interna. Pero sí dice que en el 2030 se llegaría a un pico de emisión de dióxido de carbono que empezaría a reducirse hasta el 2060, lo que haría descender la temperatura mundial, explicamos a la gente. Claro. ¿Por qué se habla de esto? Porque con la emisión de gases de efecto invernadero aumenta el calentamiento global, sube el nivel del mar y hay islas, países y regiones que dejarían de existir. Así como lo oyen, no es una cuestión de conspiranoia, ¿sí? Ya hay evidencias en el mundo y en esas regiones que están sufriendo catástrofes a raíz del cambio climático. Por otra parte, Zhang Yun, que es el embajador ante la ONU de China, le dijo a la representante norteamericana, antes de señalar con el dedo a los otros, lo que decíamos recién, ¿cuál es la causa de los 7 millones de casos de infección y más de 200.000 muertes en Estados Unidos? Le pregunta. Y también dice que Estados Unidos propaga el virus de la desinformación, que miente y que engaña. Esa fue la respuesta de China a la representante norteamericana. Y ahí vamos a lo que nombraba recién, Ricardo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema acá que tiene Donald Trump con el gigante asiático? Y si bien Donald Trump sigue teniendo un peso, en realidad Estados Unidos sigue teniendo un peso importante en injerencia política y militar en la región, empieza a perder peso la influencia económica y le preocupa mucho aparentemente a Estados Unidos y las inversiones chinas en Sudamérica. Y eso queda evidenciado en dos acontecimientos de los últimos tiempos. O, si querés, ponemos tres. Por un lado, las sanciones económicas, sí, que no solamente son para Irán, sino también son para Venezuela, buscando generar un conflicto interno para así perjudicar la imagen de Nicolás Maduro. Y por otra parte, hace semanas atrás, el peso que puso Estados Unidos para que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo sea un norteamericano, en este caso Clever Carone, cuando históricamente el Banco Interamericano de Desarrollo no estuvo presidido por un norteamericano. Claro. Un acuerdo que hubo entre las partes. Que tome este tipo de medidas y que hable ahora de el peso de China y lo malvado que es China y los contratos leoninos que firman las empresas chinas en Sudamérica, habla también de una preocupación y habla en realidad de un ataque defensivo, digamos, ¿sí? Está perdiendo peso en esa región. La embajada de Estados Unidos publicó un video en la embajada de Estados Unidos para Latinoamérica, en realidad de Argentina, compartió un video en el cual denuncia, por decirlo de alguna forma, los abusos de las inversiones chinas en la región y se promocionan como que las inversiones norteamericanas sí son realmente justas, no dejan daño al medio ambiente y ganamos todos. Es un spot prácticamente de una empresa, pero viene desde la embajada de los Estados Unidos. Eso deja otra vez en evidencia, como te decía anteriormente, esa preocupación que tiene Donald Trump en esta etapa final de este primer mandato, veremos si son dos o no, de lo que pasa regionalmente y la influencia que tiene China en la región, Ricardo. Claro, y eso por un lado. Y por otro lado, como vos bien decías, cómo está mirando el patio trasero, como ellos dicen, que es Sudamérica, ¿no? Totalmente, pero vemos eso, ¿no? Evidentemente tiene peso China, evidentemente significa una amenaza para Estados Unidos, y acá venimos con este discurso o esta política que tiene Washington, que tiene Donald Trump, que es más de posguerra, que de una era neoliberal en el cual las empresas son multinacionales y no tienen sede. ¿Sí? Mm. A Estados Unidos, o en realidad a Donald Trump, le preocupa la cuestión de la industrialización en Estados Unidos, del empleo que pueda llegar a dar. Eso lo digo, amén. Amén, del racismo, del clasismo, sí, sí, sí, de todos los disvalores que le podemos marcar a Donald Trump. En este caso vemos que tiene una política claramente apuntada a esos puntos y ahora también a seguir con el control y la vigía muy cercana de los países en Sudamérica. Y que es una problemática que viene arrastrando de hace tiempo. Yo recuerdo que allá a fines de julio, y lo busqué ayer a propósito porque sabía que íbamos a hablar de esto, el suplemento Cash del Página 12 escribió una interesante nota, que te la sugiero, de Néstor Restivo, que ya hablaba de la pelea por el BID y queriendo desplazar a cualquier integrante del país de la región y que ocupe la presidencia de alguien de Norteamérica. Ya allá por julio ya se hablaba de esto. Sí, eso en la cuestión de la ONU hay algo muchísimo más alevoso, y te diría impúdico. Porque Estados Unidos, cuando restablece las sanciones a Irán, no restablece sanciones de Estados Unidos, restablece sanciones de ONU. Sí, sí. Un país, claro. Un único país, Estados Unidos, restablece las sanciones de un organismo que nuclea a casi todos los países del mundo. Que diría a la inmensa mayoría de los países del mundo. Hay algunos que todavía no han ingresado a la ONU. ¿Y qué pasa? Cuando el resto de los países que están en la ONU, incluso algunos que están dentro de los grupos de peso, lo que dice Trump es sencillo, en realidad lo dice Pompeo, amenaza con sancionar a los países que no respeten la sanción, o sea, ustedes no cumplen la sanción a Irán, no cumplen con la sanción a Venezuela, bueno, quedan fuera del mercado norteamericano. El mercado norteamericano tiene el peso por sí solo de meter presión para que esas sanciones sean efectivas. Entonces, ¿tiene algún sentido? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué injerencia tiene? ¿Qué peso tiene la ONU si Estados Unidos con sus berrinches logra sus cometidos cuando toma estas decisiones de manera unilateral, sin consultar y previo incluso a una reunión en una cumbre con todos los jefes de Estado? Rodri, como siempre, completísimo. Te mando un abrazo grande. Nos reencontramos en 7 días. Saludos para todos. Dale, abrazo. Rodrigo Chávez Lagrava, nuestro especialista en internacional. 12:20.